Hola y bienvenidos a la cumbre inaugural de Hay House. Es un placer contar con todos ustedes. Me llamo Michael Neal y pueden encontrar más información sobre mí y mi trabajo en supercoach.com. Me alegra tener como invitado hoy a Greg Braden. Greg es autor de numerosos libros, entre los que destacan El Código de Dios, La Matriz Divina, El Tiempo Fractal y La Verdad Profunda. Su libro más reciente y del que hablaremos hoy, La Matriz Divina, ha sido utilizado recientemente como fuente de inspiración de la película para televisión Entanglement, Enredo. Es además un manual, a nivel universitario, en curso sobre nuevos descubrimientos de la ciencia en nuestra relación con el mundo. El historial de Greg es muy variado porque ha tenido una carrera variada como geólogo y diseñador de sistemas informáticos. Fue el primer director de operaciones técnicas de Cisco. Pero es su historial como científico el que encabeza las bases de su trabajo sobre el que hablaremos hoy. En la próxima hora hablaremos fundamentalmente sobre dos cuestiones: ¿quién soy y quiénes somos? Y sobre las enormes implicaciones que conlleva el cómo damos respuesta a esas cuestiones, no solo en relación con el devenir de nuestra vida, sino también en relación con el futuro del planeta en el que tenemos la intención de vivirla. Greg, bienvenido. Hola, Michael. Estoy emocionado, completamente emocionado de estar hoy en este programa y quiero comenzar dándole las gracias por su estupenda presentación. Ha puesto las bases y me va a ser muy fácil meterme en antecedentes durante la charla que vamos a tener. Así que empecemos la charla. Quiero agradecerle, Michael, su disposición para entrevistarme y hacer posible que comparta los descubrimientos sobre los que vamos a hablar y lo que significan en nuestras vidas. Y muchas, muchas gracias a Hay House por la cumbre. Si es posible, Michael, ¿puedo hablar un poco sobre la cumbre? Me parece muy importante que se celebre y estoy profundamente agradecido a Hay House por hacer posible esta oportunidad, debido a la siguiente razón. Hoy día estamos expuestos a mucha información, me explico, mucha información proveniente de diferentes expertos con diferentes perspectivas, lo cual es bueno porque cada uno aprende de una manera diferente. Todos nosotros recibimos e interpretamos la información de una manera distinta. Algunas personas son más de experiencias, otras son más de hechos. Y la realidad es que hay mucha información ahí afuera y es fácil perderse en ella. Esta cumbre es una oportunidad para reunir a diferentes expertos, algunos de ellos brillantes eruditos, escritores, científicos, doctores e investigadores de Hay House que han dedicado su vida entera a la investigación. Michael, he hecho esta pequeña introducción porque la pasada noche dediqué algún tiempo a revisar la cumbre, y de lo que me di cuenta es de que en la cumbre tenemos más de 1000 años de sabiduría colectiva proveniente de la gente que va a participar en ella, de manera que nuestros oyentes recurran a esta información para encontrar la verdad, lo que es válido y lo que no, en nuestras vidas. En las cosas que nos funcionan vamos a poner mucha energía, y en las cosas que no, no vamos a perder el tiempo buscándolas, así que creo que esta idea, que la simplicidad, es una forma de desgranar esta gran sobrecarga de información. Ayer me dijeron que actualmente se publican más de 1 millón de libros al año, a causa del auge de la autopublicación. Tanta información satura, si no tienes manera de filtrarla. Uno de los primeros programas, mi hermano es ingeniero de software y arquitecto, y creo que así los llaman. Pero uno de los primeros proyectos en los que trabajó consistía en encontrar formas más eficaces para que los motores de búsqueda pudieran ir a través de la información en la web y extraer la información relevante. Es esto a lo que se refiere cuando habla de tener la oportunidad en esta cumbre de desgranar ese embrollo de información y realmente centrarse en el meollo de la cuestión que nos interesa. Oh, por supuesto, el meollo de la cuestión, y quizá incluso más importante, cómo la información se aplica a nuestras vidas. Hay un hombre hacia el cual siento un enorme respeto, el conocido biólogo E. O. Wilson, que ha hecho una observación sobre dónde nos encontramos en nuestro mundo y en nuestras vidas en relación con la información actual, y me gustaría compartirla con ustedes como una manera de empezar este programa. Él dijo que nos estamos ahogando en información mientras estamos pasando hambre de sabiduría. Añadió que, de este aquí en adelante, el mundo operará mediante sintetizadores. La gente será capaz de reunir la información correcta en el momento adecuado, de pensar de manera crítica y de tomar decisiones importantes de manera inteligente. Creo que esto es completamente verdad, Michael. No es suficiente tener información y no es suficiente tener información de un campo de estudio. Se trata de nuestro conocimiento general, de nuestra relación con el mundo, de nuestra relación con el uno y con el otro, y cómo las cosas que aprendemos, cómo esa información se aplica a nosotros, y cómo podemos aplicarla significativamente a nuestras vidas y a nuestro mundo. Eso es lo que me gustaría hacer en este rato que vamos a pasar juntos, y pienso que es una manera estupenda de empezar. Me encanta, y me encanta la cita, ahogarse en información mientras, aunque estemos nadando en sabiduría. Creo que esto es, bueno, ahogarnos en información mientras pasamos hambre de sabiduría. Mientras pasamos hambre de sabiduría. Aquí es donde me gustaría empezar, Greg. Yo crecí en una familia de científicos. Mi madre es profesora de química orgánica. Mi hermano obtuvo una licenciatura en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Y yo me hice actor, lo que a ellos les hizo sentir orgullosos. Pero de una de las cosas de las que me di cuenta... Gracias. La cosa de la que me di cuenta al crecer fue que había dos tipos de científicos. Gente que se llama a sí misma científicos y había otros... que tenían un increíble espíritu para la investigación, tenían curiosidad, querían seguir realmente el método científico, ya sabe, las hipótesis, la experimentación, y realmente buscaban una verdad más profunda, una verdad basada en hechos, buscaban ir más allá de falsos supuestos. Y luego estaba la gente que se llamaba a sí misma científicos, quienes yo me los imaginaba con su pelo y con la voz de Charlton Heston, ya sabe, como si dijera que la ciencia dice algo... y tuviéramos que aceptar como una verdad lo que viniera después. Una de las cosas con las que más disfruto de su trabajo es que usted está en el primer grupo de científicos. Tiene ese espíritu de investigador, ese espíritu de vamos a descubrirlo. ¿Qué es lo que en realidad usted hace, en lugar de intentar hablar desde las alturas? No sé si tiene algo que añadir a esto, pero me encantaría que compartiera un poco con nosotros algo sobre esa perspectiva y entonces podamos meternos de lleno con alguna de esas cosas que ha descubierto. Por supuesto, Michael. Voy a empezar diciendo que he sido formado como científico y que tengo mucho respeto por la ciencia y el método científico. La mejor ciencia y los mejores científicos de nuestro tiempo admitirán libremente que la ciencia no tiene todas las respuestas. La ciencia es una forma de conocimiento, es un método de investigación relativamente nuevo. Durante más de 500 años hemos tenido diferentes maneras de pensar en nosotros mismos y de comprender y explicar lo que vemos que sucede a nuestro alrededor, pero esto no es ciencia verdaderamente. Hoy relacionaríamos esas ideas más con la tradición espiritual y no con la religión, pero sí con la tradición espiritual para ayudarnos a comprender nuestra relación con el mundo. La ciencia empezó hace solo 300 años. Tuvo un comienzo difícil, y solo desde hace más o menos 150 años hemos empezado a aceptar muchas de las ideas que la ciencia nos ha revelado sobre nosotros, sobre nuestra relación con el pasado, sobre nuestro cuerpo y nuestro mundo, sobre nosotros mismos y nuestra relación entre los unos y los otros. Quizás lo más importante de todo es tomar juntas todas esas ideas para ayudarnos a resolver los problemas que encontramos en el umbral del mundo actual. Es aquí donde nos encontramos con los problemas, Michael, en el mundo moderno, en el mundo occidental. En algunos círculos, la ciencia ha sido secuestrada y eso es lo que quiero explicar ahora. La ciencia está diseñada para actualizarse constantemente. Según salen a la luz nuevos descubrimientos, la ciencia espera que esos descubrimientos, si se prueban al basarse en hechos y si se comprueban científicamente, no sean simples hipótesis, especulaciones o teorías. Cuando los hechos son probados como hechos, la ciencia está diseñada para incorporarlos a nuestra historia vigente y a nuestra relación con el mundo, que está constantemente actualizando este cuerpo de conocimiento que nos ayuda, de manera más significativa, a resolver los problemas que encontramos en nuestra vida personal y colectiva. Ahora, el problema es que los nuevos descubrimientos se están revocando en esos 150 años de pensamiento científico, diciéndonos lo que es verdad y lo que no, y hasta dónde el conocimiento pasado no tiene ya validez, y pensaríamos, yo pensaría, que la gente estaría realmente contenta de saber esto, Michael, y la realidad, la cruda realidad, es que hay una resistencia, en algunos casos, es una resistencia firme en la corriente principal de la ciencia para compartir nuevos descubrimientos. Ahora quiero ser muy claro en relación con lo que estoy diciendo. Esta corriente principal, me refiero a la televisión, a los documentales convencionales, a los medios de comunicación, a las clases y a los libros de texto. Y quiero dejar claro que el siguiente mensaje se dirige a los profesores que nos están escuchando. Esto es para ellos. Quiero agradecer a todos los profesores por su trabajo al llevar la información más reciente y más actual a nuestros jóvenes, a quienes se les pide solucionar los problemas que nosotros estamos causando y dejándoselos a ellos para que los resuelvan después. También reconozco que en Occidente, y no es de esta manera en todas las partes del mundo, pero en Occidente, Michael, un profesor, en una escuela pública, está obligado por una cláusula a compartir en el aula la información y el currículo que ha sido aprobado por el Consejo Escolar. Así que si el Consejo Escolar no aprueba los nuevos conocimientos de la ciencia de nuestro tiempo, entonces los profesores no pueden compartirlo con los jóvenes, y lo que están compartiendo entonces es una ciencia obsoleta, que nos han llevado al pensamiento que ha causado muchas de las crisis que estamos viviendo en nuestro mundo hoy. Les estamos pidiendo a nuestros jóvenes que resuelvan estas crisis con el mismo tipo de pensamiento que hemos desarrollado para comenzarlas. Así que si hablamos sobre cómo combatir el cambio climático, si hablamos sobre el derrumbe de la economía que estamos presenciando en el mundo, si nos referimos a la escasez de recursos y a cómo estamos afrontando el hecho de que muchos de nuestros recursos vitales estén desapareciendo y otras crisis a las que planteamos cara en nuestro mundo hoy, tenemos que resolverlas siendo honestos con nosotros mismos, honrados y fácticos. Y la pregunta que me asalta una y otra vez, Michael, es cómo podemos resolver posiblemente la mayor crisis en los últimos 5.000 años de historia humana. Y si no podemos ser sinceros con nosotros mismos acerca de lo que somos, acerca de lo que... Una de las cosas que recuerdo y que se me quedó grabada de las clases de física de la escuela secundaria es que si estás luchando por un problema de ingeniería, vuelve a la física, porque si entiendes mejor la física, con más exactitud, más objetivamente, de una manera más actualizada, ahí es donde va a estar la solución a ese problema de ingeniería. Lo que está diciendo me suena que hay algo de renovación, si vamos a ir de las soluciones de la ingeniería a esos problemas para los que necesitamos una física más exacta. Bueno, lo hacemos. Sé que muchos de nuestros oyentes pueden pensar en ellos mismos más con la parte derecha del cerebro, que es la de la gente más experimental e intuitiva, que con la parte izquierda. Lo que quiero aclarar es que no necesitas ser un científico, no necesitas saber matemáticas o física para dar un sentido a lo que los descubrimientos nos están diciendo. Esto, como científico, es una de las cosas que descubrí como muy cierta cuando trabajaba en empresas, en la industria y en las universidades, y es que la naturaleza, como base de la ciencia, es muy, muy simple. La naturaleza es tan compleja como nosotros elijamos hacerla. Podemos diseñar un lenguaje complejo o unas matemáticas complejas para describir el mundo que nos rodea. Si lo elegimos así, podemos hacerlo y hacer que funcione, pero no es necesario para simplemente comprender y aplicarlo a los principios de nuestras vidas. Y esto es lo que vamos a hacer hoy, en este rato que vamos a pasar juntos. La clave aquí es que la ciencia puede únicamente contarnos cómo funcionan las cosas. La ciencia trata sobre el conocimiento. La ciencia puede decirnos los aspectos prácticos sobre cómo las cosas encajan entre sí y cómo funcionan. La ciencia no puede decirnos cómo aplicar ese conocimiento a nuestras vidas. Ahí es donde la sabiduría entra en juego. En mi caso, gran parte de mi vida adulta la he dedicado a investigar la sabiduría milenaria remontándome a hace 5.000 años. Mi idea parte de la base que si pudiera encontrar los lugares que han sido menos perturbados por el mundo moderno, en esos lugares la sabiduría de nuestro pasado estaría más intacta. Por eso mis viajes me han llevado a algunos de los lugares más aislados, remotos, inmaculados, maravillosos y hermosos que quedan hoy en día en la Tierra. A monasterios de la meseta tibetana del Himalaya, a Nepal, a monasterios de los Andes, Bolivia, Perú, el desierto del Sinaí en Egipto, o con los indígenas a través del continente americano. A pesar de lo diferentes que son estos lugares, el uno del otro, son muchos los temas que tienen en común, y que comparten todos ellos, y que se remontan a una sabiduría proveniente de nuestro pasado. Mi manera de pensar cuando trabajaba en las empresas, quiero decir que he vivido situaciones durante los últimos años de la Guerra Fría, por ejemplo, cuando trabajaba en la industria de defensa, mi pregunta era esta, Michael, ¿qué pasaría si tomáramos ese conocimiento, 5.000 años de conocimiento colectivo, sobre los hombros de nuestros ancestros, de todos aquellos que nos han precedido? ¿Qué pasaría si casáramos a la sabiduría con la mejor ciencia actual, hilando las dos mejores maneras de conocimiento en algo que es más que una unión de lo que podrían ser de manera individual, nos daría ventaja hoy, ventaja evolutiva para resolver los grandes problemas de nuestro tiempo, quizá una ventaja que nuestros ancestros nunca tuvieron, nos ayudaría a superar las diferencias que llevaron al tipo de guerra para el que yo estuve trabajando en la industria al apoyar la Guerra Fría, nos ayudaría cuando nos encontramos a nosotros mismos pasando un ciclo de cambio natural como el que vemos en nuestro mundo hoy, un ciclo que nuestros ancestros conocían y esperaban, un ciclo que nuestros científicos están ahora empezando a comprender, en donde los recursos se vuelven escasos, el modo, la manera en la que pensamos y trabajar juntos, el modo en el que producimos nuestra comida cambia, el clima cambia y todo esto nos fuerza a cambiar la manera en la que pensamos y trabajamos juntos, ¿nos daría esta sabiduría la clave para trabajar juntos de manera cooperativa y acercarnos para ofrecer ayuda mutua, trabajar juntos para ayudarnos el uno al otro y superar un tiempo de crisis en lugar de recurrir a las viejas ideas en donde el miedo y la escasez, aunque haya suficiente para todos, nos han llevado a luchar por nuestra parte del pastel? Ahora espero, lo que realmente espero que me diga es que la respuesta es sí, el sí ayudaría. Ahí es donde nos encontramos nosotros mismos hoy. Las condiciones del mundo ahora nos ofrecen una oportunidad para demostrar todo lo que aseguramos que es cierto en nuestros corazones y nuestra mente. Voy a hablar directamente a nuestros oyentes. Oyentes, si están escuchando este programa, sé que probablemente dediquen su vida a la autoexploración. Contesten a la pregunta, ¿quién soy como individuo? ¿Y quiénes somos? Porque hay un montón de nosotros en este planeta y cada exploración personal les ha llevado por un número diferente de caminos. Esta es la clave para mí. Lo que la ciencia nos está diciendo es que esta crisis es el catalizador para la evolución. Es el desencadenante que trae consigo cambios en nuestro mundo en donde trazamos de encontrar lo que funciona y lo que no. Y si esto es de hecho verdad, nosotros tenemos un número de catalizadores en este momento en el horizonte para la evolución. Un número de crisis. Ya he hecho referencia a algunas, el hecho de que el cambio climático nos afecte, el derrumbe de la economía global, la desaparición de los recursos vitales, la disparidad entre riqueza y pobreza, entre salud y enfermedad. Podemos derrumbarlos a diferentes niveles. Si vamos a explicar todas esas cosas que hemos descubierto en nuestra propia exploración, y lo que aseguramos que es verdadero en nuestros corazones y mentes, Michael, no puedo pensar en un mejor momento para hacer lo que ahora. Por esto es por lo que pienso que esta cumbre es tan importante. Y por eso es por lo que estoy tan emocionado de tener a nuestros oyentes. Y me gustaría compartir con ellos las claves que he encontrado y que me ayudan personalmente, cada día de mi vida, a tomar elecciones y decisiones basadas en lo que es verdad y lo que estoy encontrando en mis trabajos para mí a nivel personal y también lo que estoy encontrando en los mismos principios para aplicar a mayor escala en mi comunidad local y que se están desarrollando entre naciones en este momento. Así que lo que me gustaría hacer hoy es compartir los principios, los nuevos descubrimientos y cómo los aplicamos a nuestras vidas y lo que significan para nosotros. No puedo pensar en una manera mejor de emplear nuestro tiempo. Bueno, voy a seguir su guía. Bueno, una de las cosas que ha dicho y que parece que podría ser una buena manera de empezar es si la ciencia está preparada para actualizarse constantemente. Y una de las partes que podemos actualizar es el conocimiento ancestral, a lo cual usted hace muchas referencias en la verdad profunda. Entonces, ¿cuáles son algunas de las cosas que necesitan actualizarse en nuestro entendimiento como personas inexpertas? Quiero decir, como personas que no hemos hecho esta investigación por nosotros mismos. Por supuesto, Michael, y es una manera estupenda de empezar. Me gustaría ir un paso atrás y decir como un prefacio a lo que tendemos a solucionar, es decir, los problemas en el mundo y los problemas de nuestra vida, ya sean en nuestros matrimonios, en nuestras familias, con nuestros hijos, o en el trabajo, o en la escuela, o en nuestra comunidad, o entre estados, tan diferentes como son el uno del otro, y tan diferente como es la escala, el camino que tomamos para resolver problemas en nuestra vida personal, no es tan diferente. Los estudios nos han mostrado que la manera en la que resolvemos problemas en nuestra vida personal es muy similar a la manera en la que los líderes resuelven los problemas entre su pueblo. Lo que voy a compartir aquí se aplica a nosotros como individuos y como colectivo. Tendemos a resolver los problemas de nuestro mundo a través de unas lentes que nos definen a nosotros mismos y nuestra relación con el mundo. A lo largo de nuestra vida, hemos desarrollado una manera de pensar en nosotros y en nuestra relación con el mundo, nuestra relación con nuestros cuerpos, nuestra relación con otras personas, nuestra relación con el pasado y la manera en la que solucionamos los problemas. Esta lente está influenciada en gran parte por lo que otros piensan, por lo que nuestra familia nos ha condicionado a creer, por lo que hemos aprendido en nuestras comunidades religiosas, por lo que hemos aprendido de la comunidad en la que vivimos, y la ciencia juega un rol muy importante en todo esto. Bien, no estoy diciendo que cada mañana al levantarnos y al mirarnos al espejo recitemos los principios de la ciencia, pero lo que sugiero, Michael, es que los principios científicos que han sido asentados durante los últimos 150 años y que forman las bases de nuestra civilización, estén profundamente imbuidos en el camino en el que hemos sido guiados para pensar en nosotros mismos y nuestra relación con el mundo para resolver problemas. Bien, es aquí donde los hechos se convierten en muy importantes. Los nuevos descubrimientos nos muestran que muchas de esas ideas científicas son ya incorrectas. En algunos aspectos, en algunos lugares, estas ideas son erróneas por completo. Así que los nuevos descubrimientos, si permitimos a la ciencia que nos sirva, los nuevos descubrimientos deberían actualizar nuestra historia científica y nuestra relación con el mundo. Y como hemos mencionado antes, hay una reticencia por parte de las corrientes principales para hacerlo. Esto está ampliamente explicado en el libro La Verdad Profunda. Este es el tema sobre el que trata el libro, Los principales supuestos de la ciencia. Yo he elegido 5 y me gustaría compartirlos rápidamente aquí. Sí, por favor. Los principales supuestos de la ciencia juegan un papel enorme en la manera en la que pensamos en nosotros mismos y en nuestra relación con el mundo. Me gustaría compartir 5, aunque hay otros, pero he elegido 5 supuestos que me gustaría exponer y después referir lo que los nuevos descubrimientos nos dicen sobre dónde fallan estos supuestos, en qué aspectos son incorrectos y cómo podemos aplicarlos en nuestras vidas. ¿Está bien si lo hacemos de esta manera? Pienso que sí. Creo que exponerlo claramente va a ser de mucha ayuda, así que sí, por favor. Vale, vamos a pasar por todo esto, muy, muy rápidamente. El principal supuesto erróneo de la ciencia, que probablemente no va a sorprender a nadie, está basado en la idea darwiniana de la evolución, que explica la vida en general, y en particular, la vida humana. El problema con este supuesto es que los datos ya no lo apoyan. Los datos relativos a la física, y en especial los datos relativos a la genética, no apoyan ya la idea darwiniana de la evolución como el origen de la vida humana. He sido formado como científico, para ser exactos como geólogo, un científico de la Tierra, y lo que he visto, Michael, es que la evolución es un hecho en nuestro pasado para algunas formas de vida. Lo que vemos en los animales y en algunas especies de plantas, el problema es que no es aplicable a los humanos. Nosotros nos mostramos en estos cuerpos desde hace más o menos 200.000 años. Los genetistas dicen que el ADN, que nos hace ser quienes somos, no podría haberse formado según los principios darwinianos. Algo más ha pasado para formar lo que ellos llaman el telómero. La fusión del telómero es lo que nos da las claves genéticas que nos hacen ser quienes somos. Bien, los científicos no saben qué es esto. No sé científicamente lo que es, pero aquí está el problema. Las ideas que ya no son apoyadas por la ciencia se enseñan todavía como hechos en las aulas. No estoy proponiendo que tiremos a la basura todas las enseñanzas actuales, pero creo que sería honrar a nuestros estudiantes, a nuestros jóvenes de hoy, si compartiéramos con ellos toda la información. Así que debemos decirles que esta es la teoría que hemos enseñado durante 150 años, y aquí tenemos lo que la ciencia nos dice ahora. Así ellos tienen completa la caja de herramientas con toda la información que necesitan. Los nuevos descubrimientos que se suceden y que pueden ayudar a dar sentido a esta información. Bien, Greg, déjeme que le pregunte para dejar claro. Por supuesto. 2 cosas. Una es, ¿quiere ir a través de todos esos falsos supuestos y luego presentar la verdad, o quiere tomarlos cada uno a su vez? Bien, voy a referirlos rápidamente y voy a decir rápidamente por qué ya no son verdad. ¿Podemos hacerlo así? Voy a preguntarle lo siguiente. Porque sé que cada uno de los que nos escuchan, por ejemplo, puedo pensar en mi familia, y en quienes nos escuchen en este momento, cada uno de ellos creo que está en ascuas pensando, ¿ahora va a decir que la evolución no es cierta? ¿Que es como era en la Biblia? ¿Y que esa es la ciencia real? Bien, nadie me ha escuchado decir eso, así que... Bueno, no lo han oído, pero es lo que están pensando porque, Sé que no escucharán ninguna otra cosa hasta que no aborde el tema de, para mí es una manera de clarificar que no, que la nueva ciencia no es un paso atrás. De hecho, es algo más allá. Voy a hacerlo. Reiteraré entonces qué es lo que quiero decir y para más información, porque obviamente solo estamos destacando algunos aspectos, pueden ir al libro La Verdad Profunda, en donde hay mucha más. Déjeme decir a nuestros oyentes, porque siempre suena un poco mal cuando el escritor lo hace porque tiene que hacerlo, y yo no. Yo he leído La Verdad Profunda para preparar esta entrevista. Me encantó. Salí a cenar con mi esposa una noche y le hablaba sobre el libro al oído. Así que por favor, por favor, por favor, salgan fuera y cómprenlo. Es fascinante. Bueno, muchas gracias. Se lo agradezco, Michael. En el libro podemos adentrarnos en muchos más detalles, y para aquellos a quienes les gusten los detalles técnicos, como la bibliografía, los datos científicos, contrastados por la física y la genética, que nos muestran que el árbol de la vida evolutiva nos llevan a creer, como un hecho constatado, no lo es. Es un árbol especulativo, y la ciencia nos dice que es especulativo porque los datos físicos no apoyan lo que el árbol muestra. Así que es el primer supuesto falso. El segundo supuesto falso tiene que ver con la propia civilización. Nos han enseñado que la civilización tiene solo 5.000 o 5.500 años, que empezó en el valle de Mesopotamia, en la antigua Sumeria, por ejemplo, que es esencialmente lineal, y que ahora nos encontramos en la cima, en la cumbre de la civilización más sofisticada, desde el punto de vista técnico, que ha existido nunca sobre la faz de la Tierra. Ahora tenemos evidencias científicas contrastadas de civilizaciones con un gran avance tecnológico que se remontan al final de la última edad del hielo. He tenido la oportunidad de documentarme personalmente sobre esas civilizaciones, por ejemplo, en el sur de Perú, en Egipto, y sobre otras que ahora se han descubierto en Turquía. Contaban con un avanzado sistema de almacenamiento de información y con un conocimiento del universo que nosotros hemos descubierto en el siglo XX. Por lo que la civilización tiene al menos el doble de edad. Me refiero a la civilización avanzada, de la que nos han llevado a creer. Y además parece ser algo cíclico, y esos ciclos están conducidos por ciclos climáticos, como los que estamos experimentando hoy. Ese es el segundo supuesto falso. El tercero y cuarto supuesto están relacionados de alguna manera. Ambos se basan en la física. El tercer supuesto es que la conciencia está separada, de algún modo, del mundo físico. Y el cuarto supuesto es que el espacio, entre las cosas físicas, es un espacio vacío. De nuevo, los datos simplemente no apoyan ninguno de los dos supuestos. Algunos de los físicos pioneros del siglo XX, por ejemplo, el catedrático de la Universidad de Princeton, John Wheeler, que era amigo y colega de Albert Einstein, creo que él falleció en el año 2008, por lo que su fallecimiento es muy reciente. Fue uno de los mayores defensores que manifestaba que no podemos separar la conciencia, el fenómeno de la conciencia, del mundo físico. Dijo que el mundo físico es la salida de lo imaginado. Esto es el resultado de un mundo que no podemos ver y que llamamos conciencia, y por eso no existe un espacio vacío en la naturaleza. Existen formas de energía que nuestros equipamientos no están diseñados para detectarlas todavía. Hasta cierto grado, la ciencia está llegando al límite de esto. Tenemos noticia de la materia oscura y cosas así. La cuestión es que John Wheeler dijo que solo encontraremos la teoría del campo unificado, la teoría que entrelaza todas las cosas que sabemos de física en una historia coherente. Solo la encontraremos cuando en la ecuación también nos incorporemos a nosotros mismos y a la conciencia como factor. Esto no se enseña en las aulas en este momento. A nuestros jóvenes se les enseña a creer que todo está separado de todo lo demás, que nosotros estamos separados de nuestro mundo, que estamos separados de nuestro cuerpo, que tenemos un pequeño impacto sobre nuestros cuerpos o el mundo que nos rodea. Se les enseña a creer que lo que hacemos en un lugar tiene un mismo efecto sobre lo que sucede en otra parte, y las ideas y la responsabilidad personal están unidas a eso. Bien, eso mismo. Quiero decir brevemente que si volvemos a las cuestiones quién soy y quiénes somos, si yo soy una pieza desconectada y separada, entonces tengo una relación completamente diferente con el mundo que me rodea, en lugar de si yo soy parte del mundo que me rodea. Eso mismo. Y eso es lo que nos lleva ahora al quinto supuesto de esta lista, que se refiere a cómo se enseñan estos hechos en las aulas hoy en día. Puede ser el más crítico de esta conversación. Y tenemos que volver a otra de las ideas de Charles Darwin. Darwin manifestó en su discurso que la naturaleza, que el mundo natural, está basado en lo que él llamó, en sus propias palabras, la supervivencia del más fuerte. Más tarde, Esto se interpretó como la supervivencia del más adaptado. Sin embargo, en palabras de Darwin, tal y como lo encontramos en El origen de las especies de 1859, dijo que la naturaleza se basa en este modelo de supervivencia del más fuerte. El problema de esto, Michael, es que la mejor ciencia de la última parte del siglo XX y del siglo XXI nos está diciendo que justamente es verdadero lo contrario. Se reconoce que la competencia violenta, no se da en el mundo. Lo vemos a nuestro alrededor. Sin embargo, esta violenta competencia se da en respuesta a circunstancias muy específicas. No es la regla general en la naturaleza, sino que la naturaleza se basa en un modelo que la ciencia llama cooperación y ayuda mutua. Cooperación y ayuda mutua, para aceptar y creer que vivimos en este mundo altamente competitivo a causa de la escasez, en el que cada uno tiene que luchar por su trozo de pastel. Se ha hecho creer a los jóvenes que el mundo es un pastel. Hay un trozo de pastel ahí fuera, y tenemos que luchar con uñas y dientes para nuestro trozo de pastel. Al igual que nuestros oyentes, han dedicado parte de sus vidas a superar muchas de las antiguas creencias, a ir más allá de estas viejas creencias, Michael. De manera inconsciente, estas creencias están todavía infundidas en la manera de pensar y de solucionar nuestros problemas. Pienso que la mayoría de nosotros puede revolucionarlas con la expresión «el lobo es un lobo para el hombre», que nos ha llevado a creer que vivimos en este tipo de mundo. Así que incluso las personas más conscientes que han ido más allá que la mayoría en sus vidas, donde esas creencias profundas e inconscientes salen en las relaciones interpersonales más íntimas, que tocan el núcleo más primitivo de lo que creen y piensan como cierto en la vida y que los mantiene a salvo, la manera en que reaccionan ante su gente más cercana, en el lugar de trabajo y ante su familia, a menudo nos dicen cuáles son las creencias subconscientes más verdaderas, y mucha gente se sorprende al saber que de alguna manera viven en la creencia de que el hombre es un lobo para el hombre. Ahora bien, esto es una manera peligrosa de pensar, y cuando nosotros unimos todo esto, esos cinco supuestos, lo que podemos decir entonces es un resumen de los pasados 150 años. Por lo menos desde la época de Darwin, se nos ha hecho creer que vivimos en un mundo en el que estamos fundamentalmente separados de nuestros cuerpos y sin autoridad sobre ellos, separados e independientes del mundo que nos rodea, que nosotros somos la civilización más sofisticada que ha existido nunca sobre la faz de la Tierra y que resolvemos nuestros problemas a través de una competencia violenta. Esta es la lente a través de la cual muchos de nosotros hemos sido llevados a pensar y a resolver los problemas de nuestra vida como individuos y como estados. La gente me dice todo el tiempo, «Vale, Greg, lo tengo». Quizá Darwin no estaba al 100% en lo cierto, quizás la ciencia no lo interpretó de manera correcta, pero ya sabes, de aquello de Darwin hace 150 años. ¿Qué diferencias podría haber en nuestras vidas y en nuestro mundo hoy? Esa es realmente una buena pregunta. La respuesta a esta pregunta sorprende a mucha gente, pero es la siguiente. Las ideas de Darwin, por ejemplo, se publicaron a mediados del siglo XIX. Las ideas de los físicos lo fueron en la última parte del siglo XIX. Y este es el preciso instante en el que se pusieron las bases de la civilización industrial occidental. Sí, se implantaron entonces, y ahora estamos en el siglo XXI. Los principios de muchos sistemas en los que hemos confiado y de los que dependemos fueron asentados en la última parte del siglo XIX y a principios del siglo XX. Sistemas que actualmente se están derrumbando, el sistema económico, los sistemas de empresa, la manera en la que hemos aprendido a compartir los recursos vitales como el agua potable, la comida o las medicinas, la manera en que resolvemos grandes problemas entre naciones, la supervivencia del más fuerte. Esas ideas se están derrumbando ahora, Michael, porque no son ya sostenibles. No son sostenibles ya porque están basadas en falsos supuestos de la ciencia. Los nuevos descubrimientos nos ofrecen un nuevo punto de vista mediante el que podemos pensar en nosotros mismos y definir nuestra relación con el mundo. Y lo que este nuevo punto de vista nos dice es que estamos profundamente conectados con nuestros propios cuerpos. Estamos profundamente entrelazados y somos interdependientes en el mundo que nos rodea, que nos ha tocado vivir en una civilización tecnológica, que es la última en al menos dos ciclos que se remontan a la última edad del hielo, y tenemos el conocimiento para reconocer que podemos aprender de ellos, que existieron antes que nosotros, y que lo que ellos hicieron trasciende las condiciones que el mundo les dio en su momento, que ahora estamos viviendo aquí y ahora, y que esta idea de cooperación y ayuda mutua es la ley de la naturaleza. Cuando miramos a nuestro alrededor, vemos las excepciones que nos dicen cuánto nos hemos apartado de las más profundas verdades relativas a nuestra relación con el mundo que nos rodea. Si podemos empezar a aceptar ahora esas nuevas verdades profundas, los hechos, los datos contrastados por la ciencia, que nos dan razones para pensar de una manera diferente, todo esto se convierte en la nueva perspectiva que cambia el pensamiento, y el pensamiento conduce las acciones en nuestras vidas, y en nuestro mundo que nos ayuda, no solo a sobrevivir, sino a ir más allá, y convertirnos en mejores personas, y crear un mundo mejor en el despertar del mundo cambiante en crisis, en el que nos encontramos ahora. Yo solía sentir aversión por la palabra crisis, y solo quiero decir brevemente que ahora entiendo la palabra crisis, porque nos dice que la crisis está todavía presente. Todavía tenemos tiempo de hacer algo sobre el problema, porque muchas crisis se están dando simultáneamente. Hay muchas cosas buenas en el mundo, pero las cosas buenas no son el problema. Las cosas que se están viniendo abajo son las crisis. La pregunta es, ¿nos llevarán nuestras crisis a la destrucción o nos conducirán a la transformación? Estamos respondiendo a esta pregunta mediante las elecciones que tomamos en nuestra vida, y estas elecciones se toman en lo compartido como elementos clave del punto de vista mediante el cual nos vemos a nosotros mismos y nuestra relación con el mundo. Lo que iba a preguntarle Greg, y es una pregunta rápida, cuando habla de la construcción de esta lente o punto de vista más real que va más allá de los falsos supuestos, la imagen que me viene a la mente es cuando vamos al oftalmólogo, nos prueba diferentes lentes, y la combinación de diferentes lentes nos proporciona una imagen más clara. Así es. En relación con las cinco cosas que va a compartir, bien, las cuatro, más la cooperación y la ayuda mutua. Mi suposición es, pero quiero comprobarlo con usted, según empezamos a ver a través de estos filtros conjuntos, eso es lo que nos va a permitir que emerja una imagen más clara de quiénes somos y de ahí desarrollar las soluciones que hay para los problemas que hemos creado. Creo que es una muy buena pregunta, Michael, y creo que nos estamos dando cuenta de que los hechos, y este es el valor de la ciencia, los hechos científicos resisten en nuestra mente lo que nuestros corazones les dicen que es probablemente verdad en el mundo. La ciencia nos da razones para empezar a actuar de manera en que nuestra intuición nos dice cuál es probablemente la manera correcta de actuar. La mayoría de la gente es cooperativa por naturaleza, y la ciencia nos está dando la razón para aceptar realmente esta manera de actuar en relación con el pensamiento y las resoluciones de problemas. Así que la ciencia, de nuevo, toda la ciencia, lo que puede hacer es decirnos cómo funcionan las cosas, pero no puede decirnos cómo aplicarlas a nuestras vidas. Ahí es donde entra la sabiduría. La sabiduría con más de 5.000 años de tradición espiritual que nos da una percepción sobre cómo aplicar estos hechos a nuestras vidas. Lo que me gustaría hacer, aunque quiero decir que ya hemos cubierto mucho de lo que vamos a hablar, he respondido a una pregunta corta, con una respuesta larga, de manera que podemos enlazar estos datos en el resto de nuestra conversación. Me gustaría reunir todo esto y si pudiera, Michael, que la gente diga, vale, Greg, esto es interesante, pero ¿cómo lo aplicamos a nuestra vida? ¿Qué significa para ti en tu vida? Sabiendo que tendemos a pensar en nuestro mundo y a resolver nuestros problemas a través de esta lente que responde a la pregunta ¿quién soy? Sabiendo que esta lente nos da el camino mediante el cual respondemos a esta pregunta, la vieja lente del supuesto falso que nos lleva a creer que estamos separados e indefensos y somos competitivos. Las nuevas lentes nos dan ahora la razón para creer que estamos profundamente conectados, que somos profundamente interdependientes y que la cooperación y la ayuda mutua son el camino para resolver nuestros problemas. Hemos sido dirigidos, consciente o inconscientemente, a resolver nosotros mismos esta cuestión. La respuesta a esta pregunta es la base para cada elección que hemos tomado, la elección de los compañeros con los que compartimos nuestras vidas, del tipo de trabajo y carreras profesionales que tenemos, de la manera en la que tratamos con la enfermedad y las dolencias de nuestro cuerpo, todas esas cosas. Nosotros hacemos nuestras elecciones a través de las lentes mediante las que nos definimos a nosotros mismos y nuestra relación con el mundo. Vale, hay una pregunta que nos hemos hecho, de manera consciente e inconsciente, es simplemente esta. ¿Qué puedo obtener del mundo que existe? Esta es una pregunta que, consciente o inconscientemente, nos preguntamos casi cada día, muchos días de nuestra vida, y que tiene que ver con las relaciones, los trabajos, las carreras profesionales, las elecciones, la resolución de problemas. ¿qué puedo obtener del mundo que existe? La nueva lente nos invita a reformular la pregunta. La nueva pregunta se transforma ¿en qué puedo contribuir a este mundo que está emergiendo? ¿Qué puedo compartir con el mundo que está emergiendo? ¿Qué puedo dar a este mundo que está emergiendo? Este nuevo mundo que está emergiendo a nuestro alrededor. La manera de responder a esta pregunta, y por favor, todos aquellos que nos están escuchando, por favor, no se engañen por la simplicidad de la cuestión, porque es muy importante. La manera de responder a esta pregunta, ¿qué puedo dar al mundo que está emergiendo? Abre la puerta a posibilidades de trabajo, carreras profesionales, amistades y relaciones que podrían no existir hasta que no se abriera la puerta a través de esta pregunta. Quisiera centrarme en esto, Greg, porque hay algo en esta pregunta que es diferente a la manera en la que la he escuchado antes. Este tipo de cosas que nos llevan a pensar en George Bernard Shaw o en Kennedy, que se hicieron famosos por no preguntar qué podía hacer su país por ellos, sino por preguntar qué podían hacer ellos por su país. Este pequeño cambio en la manera en la que normalmente escucho esta pregunta es completamente diferente. La diferencia está en el mundo que ya existe y el mundo que está emergiendo. Hay un mundo que está emergiendo ahora. Y esto es lo que le sorprende a la gente cuando escuchan esto. Nosotros tenemos ya las soluciones a la crisis de nuestro tiempo, Michael. Estas soluciones ya existen. No puede decirme un problema que nos plante cara a día de hoy para el que no tengamos las respuestas, el conocimiento o la tecnología para resolverlo. Tenemos toda la tecnología para generar energía, sin utilizar combustibles fósiles, y que llegue a cada una de las familias de la faz de la Tierra. Eso existe. Tenemos toda la comida necesaria para alimentar a cada una de las bocas que hay sobre la faz de la Tierra, al menos hasta ahora. Puede que no dentro de 100 años. Pero a día de hoy, esa comida existe. La comida no es un problema. La crisis, la gran crisis a la que nos enfrentamos y de la que muy pocos hablan, es la crisis del silencio. Es la crisis del pensamiento. Hasta que no cambiemos la manera de pensar que haga de esas soluciones una prioridad, no vamos a ver mostrarse esas nuevas maneras de vivir en nuestro mundo y en nuestras vidas. El mundo que está emergiendo es el mundo que ya tiene todas esas soluciones para el presente. Voy a dar algunos ejemplos que se pueden encontrar ahí afuera. Además, de lo que me he dado cuenta es que en nuestro género, entre la audiencia que nos escucha, originalmente la pregunta es ¿qué puedo yo dar al mundo que está emergiendo? Y veo a la gente que mira para arriba y dice «Venga ya, hombre, ¿me estás pidiendo dar más de lo que me es dado?». Y es que la palabra dar significa diferentes cosas. Así que si esta palabra nos causa problemas, si alguien está escuchando esta entrevista y la palabra dar le produce una respuesta emocional negativa, le sugeriría que la cambiara por las palabras que he usado antes. ¿Qué puedo compartir? ¿En qué puedo contribuir? Como el nuevo mundo que está emergiendo se basa en la cooperación y en la ayuda mutua, tiene nuevas necesidades que pueden no ajustarse bien con lo que hemos sido instruidos y condicionados para ofrecer a nuestro viejo mundo. Así que, según las industrias se desmoronan y los trabajos y las carreras profesionales desaparecen, la gente está dejando las dudas a un lado. Está saliendo y diciendo, ¿qué hago ahora? Y por esta razón, esta pregunta es tan importante. Bien, Greg, quiero asegurarme de que cerramos un círculo antes de continuar hacia adelante, porque realmente quiero saber hacia dónde nos dirigimos, pero también, ya que hemos establecido los 5 supuestos falsos y solo nos hemos referido a uno de ellos, a las verdades basadas en hechos que son la cooperación y la ayuda mutua, me gustaría que fuera un poco más preciso en la descripción sobre cómo la naturaleza se desarrolla poco a poco y en la supervivencia del más fuerte. Simplemente quiero asegurarme de que nos dirigimos a esos otros 4 supuestos, al menos referirlos antes de seguir adelante. Pienso que tenemos, y si les gustaría que nos adentrásemos más en el tema, estaría encantado de hacerlo. Tenemos el hecho de que el ADN y las evidencias físicas no apoyan la idea de la evolución de Darwin. Cuando nos referimos al ADN, por si nuestros oyentes quisieran saber más del tema, el cromosoma humano número 2 es el gran misterio que nos da la información sobre qué es lo que nos hace humanos. Los genetistas nos dicen, de nuevo hago referencia a artículos que aparecen en el libro La Verdad Profunda, que el cromosoma humano número 2, la manera en la que el cromosoma está formado, podría no haber sucedido bajo condiciones naturales darwinianas. Es decir, no es resultado de la evolución darwiniana. Sucedió algo diferente que no sabemos lo que es. Pero el caso es que la evolución darwiniana no explica la aparición del cuerpo humano hace 200.000 años. No hemos cambiado desde entonces. Eso no es evolución darwiniana. Si tomas nuestro cuerpo hoy, nuestro esqueleto, y lo pones al lado del esqueleto de un cromañón, o lo que ahora se llama HAM, hombre anatómicamente moderno, no se pueden diferenciar, aunque lo intentemos y tengamos el propósito de diferenciarlos, son iguales. Esto no es evolución darwiniana, esto es algo un poco más elaborado. Es estupendo. Antes ha dicho que más que estar en la cumbre de un único ciclo evolutivo, existen diferentes ciclos. La civilización más antigua, que se ha documentado hasta el momento mediante datos científicos contrastados, es una misteriosa civilización que se remonta a hace casi 13.000 años, lo que la sitúa al final de la última edad de hielo, que se llama Göbekli Tepe. Esta civilización estaba asentada cerca de la frontera Siria con Turquía y es un yacimiento arqueológico en activo. Es una anomalía, y los descubrimientos están mostrando y generando muchas dudas acerca de lo que creíamos saber sobre la civilización en el pasado. Lo mismo está sucediendo en la India, en el Golfo de Cambat. Hay una ciudad de 5 millas de largo y 3 de ancho, sumergida bajo 120 pies de agua. Tiene más de 10.000 años de antigüedad y era una ciudad tecnológicamente avanzada. Se cree que esta ciudad fue construida cerca de la costa y quedó sumergida bajo el agua cuando el hielo se derritió y el nivel del mar subió al final de la última edad del hielo. No voy a hablar sobre otros yacimientos en Egipto y los yacimientos que se están descubriendo ahora en el norte de Perú, porque habría mucho de lo que hablar. Si solo existieran en un lugar sería una anomalía, pero el hecho de que muchas civilizaciones avanzadas se estén encontrando en diferentes partes del mundo y que sean mucho más antiguas, al menos el doble, de lo que se nos dijo y se nos llevó a creer. Ahí está la clave, Michael. Y quiero volver a esto. Uno de los misterios a los que se están enfrentando los antropólogos y los arqueólogos es que todas esas civilizaciones se remontan a hace más de 5.000 años. Y se nos ha dicho que la civilización apareció hace 5.000 años y que es en realidad cuando algunas de esas civilizaciones más antiguas desaparecieron. Es decir, desaparecieron cuando se nos dijo que la civilización avanzada empezó. Sin embargo, en aquellas civilizaciones, el punto en común y el misterio que las rodea es que no hay evidencias de ningún tipo de armas hace más de 5.000 años. No hay evidencias de la necesidad de defender las casas ni las ciudades. No hay evidencia de muros. No hay evidencias de fosos. No hay evidencia de fosas comunes a gran escala que se esperarían después de una guerra. No hay evidencia de cuerpos mutilados, miembros amputados, ya sabe, cosas de ese tipo. Nada de eso existía hace más de 5.000 años. Como científico, tengo que decir dos cosas que están sucediendo. La número uno es que puede que no hayamos encontrado evidencias todavía de soluciones basadas en el conflicto, lo cual es posible, pero yo creo que no es probable encontrarlas porque se han encontrado muchos yacimientos en diferentes áreas, en diferentes partes del mundo. La número dos es que aquellas civilizaciones avanzadas seguían unos principios que nosotros hasta ahora estamos empezando a comprender, tales como que la naturaleza se basa en la cooperación más que en la competición. Cuando pienso, y me disculpo si me estoy precipitando, y me va a corregir si no le he escuchado correctamente, pero me parece que donde esa cooperación y ayuda mutua aparece tan fuertemente, es comprensible que si la conciencia no está separada y si no hay un espacio vacío entre las cosas, la otra cara de la verdad de todo esto es que estamos conectados, unidos y somos interdependientes. No tiene sentido para nosotros buscar una solución basada en el conflicto cuando estamos tan estrechamente conectados con la gente con la que estamos buscando una solución. Michael lo ha dicho de una manera muy bonita y esa es la belleza de la ciencia. La ciencia está confirmando ahora, partiendo de evidencias físicas, la arqueología y la biología, nos están diciendo, en relación con cómo funciona la vida, nos estamos encontrando con nuestras más antiguas y, en algunos casos, nuestras tradiciones más queridas. Nos estamos dando cuenta de que la manera en que hemos aprendido a solucionar nuestros problemas en los últimos 5.000 años, la supervivencia del más fuerte, la competición, la sensación de que todo el mundo va a lo suyo, esa creencia que puede que nos haya servido en el pasado, no voy a juzgarla como correcta o incorrecta, o buena o mala. Lo que estoy diciendo es que ahora sabemos que la verdad no se sostiene por más tiempo y no nos es de utilidad ya para los hombres con los que tenemos que enfrentarnos. Nuestro pasado apoya que esta es la manera en la que las antiguas civilizaciones han solucionado sus problemas, mediante el trabajo juntos. Pienso que si vamos a aceptar de una vez este hecho, el tipo de problemas que observamos hoy en el mundo como individuos que forman parte de comunidades y familias, todo se reduce a nosotros. Las elecciones que tomamos en nuestra vida personal se reflejan entre la naturaleza. Déjeme hacer un breve resumen de dónde creo que nos encontramos y luego, si le parece bien, este resumen puede llevarnos a concluir con una serie de detalles concretos sobre cómo se desarrolla todo esto. Por supuesto, lo que he escuchado es que quienes nosotros somos no está justificado como producto de una evolución biológica accidental. Además, hay una naturaleza cíclica que se relaciona con la sociedad y que se remonta más atrás del 5000 o 5500 antes de Cristo. Estamos íntimamente relacionados a un nivel más allá de la conexión física y estamos unidos por la conciencia. Somos interdependientes según la manera en la que evolucionamos y cambiamos nuestra vida de manera conjunta. La naturaleza por sí misma avanza de manera efectiva a través de la cooperación y la ayuda mutua. Y desde este punto me pregunto a mí mismo, ¿qué puedo compartir? ¿En qué puedo contribuir con el mundo que está emergiendo? Esto es ahora. Lo ha resumido muy bien. Yo no podría haberlo hecho mejor. Bueno, he estado escuchando. Sí, agradezco su esfuerzo. Hemos cubierto muchos temas en un breve espacio de tiempo. Son grandes ideas. Estamos tomando las ideas principales para pintar, a grandes rasgos, un nuevo cuadro del mundo en el que vivimos y de nuestro lugar en el mundo. Ahora nuestros oyentes están diciendo, «Vale, Greg, lo tengo. ¿Qué hago? ¿Qué significa todo esto?» Y por eso me gustaría dar más ejemplos. Yo me pregunto a mí mismo muchas veces al día, más que decir, ¿qué puedo conseguir del mundo que existe? Me pregunto a mí mismo, de manera consciente, algunas veces, hasta lo digo en voz baja, ¿qué puedo aportar a esta situación? ¿Qué puedo dar al mundo que está emergiendo? ¿O de qué manera puedo contribuir o compartir en esta situación? Voy a dar algunos ejemplos. La economía ha cambiado. Y es algo que todos sabemos. Mi esposa y yo vivimos en una comunidad rural en el desierto, en el norte de Nuevo México. Estamos a una hora de la tienda de comestibles más cercana y a una milla del vecindario más cercano. Es una zona muy poco poblada del mundo y cuando la economía cambió, esto causó un profundo impacto en la gente, en nuestros amigos y vecinos. No todos ellos han tenido la capacidad de establecer su residencia en otras partes del mundo, como mi mujer y yo hemos hecho. Dependen de la economía local. Un amigo mío, que es constructor, un contratista, ha construido casas durante la mayor parte de su vida adulta. Tenía un equipo de hombres y mujeres trabajando para él, que han estado dependiendo de él durante años. Cuando la economía empezó a ir mal en el 2008 y 2009, y el mercado inmobiliario cayó en el estado de Taos, en Nuevo México, fue la primera vez que ellos estuvieron un año entero sin licencia para nuevas construcciones. Sí, para remodelaciones, pero nada de licencias para nuevas construcciones. Mi amigo me miró y me dijo, ¿qué voy a hacer? Así es como me gano la vida y esta gente depende de mí. Él se preguntó a sí mismo. No voy a decir que él pronunció mis palabras o que se miró al espejo y dijo lo siguiente, pero él se preguntó a sí mismo y dijo, ¿qué necesita el mundo en este momento y cómo mis habilidades se ajustan a lo que necesita el mundo? No lo que he aprendido a hacer en el pasado, no lo que he hecho siempre y para lo que estoy formado, sea cual sea mi titulación o algo similar. Él miró al mundo en tiempo real y dijo, ¿qué puedo compartir o en qué puedo contribuir al mundo ahora? Él dijo, vale, soy un constructor, soy bueno con las manos, pero ahora el mundo no necesita casas. ¿Qué necesita? Miró a su alrededor y dijo, la gente no sabe ya cómo cultivar su propia comida y el precio de la comida se está poniendo por las nubes. Mucha gente no puede correr con ese gasto. Cuando el tiempo cambia, nuestra comunidad rural es vulnerable a los cambios climáticos. Mi amigo diseñó y empezó a construir invernaderos, un tipo específico de invernaderos modulares que pueden ser interiores o exteriores. Los exteriores tienen un determinado tipo de cobertura que hace que se pueda cultivar todo el año. En el norte de Nuevo México, en diciembre y enero, es muy normal que en las montañas se alcancen temperaturas de 20, 25 o 30 grados Fahrenheit bajo cero y se puede alcanzar hasta los 40 grados durante el día, en un día soleado. Estos invernaderos mantienen la comida que se cultiva todo el año o los más pequeños, que son de 12 pulgadas por 12 pulgadas y se pueden poner en la encimera de la cocina. él los empezó a construir porque pensó en ellos como una manera de ahorrar en este momento en que la economía se ha visto reducida en los hogares. Él tiene mucho éxito con estos invernaderos. No sé si volverá a construir casas, porque ahora realmente se está divirtiendo y está teniendo éxito al compartir sus habilidades y hacer cosas que el mundo necesita con sus propias manos. Bueno, lo que me encanta simplemente al escucharlo es el hecho de que en una realidad de interdependencia, lo que compartimos y a lo que contribuimos nos viene de vuelta también. Así que, sí, es así. Voy a dar otro ejemplo. Un vecino de la parte baja del valle era físico en el Laboratorio Nacional de Los Álamos. Cuando vinieron los recortes, él perdió su trabajo como físico y se sentó en la mesa de la cocina con su familia y dijo: «Este es un punto de inflexión para nosotros. ¿Qué queréis que hagamos con nuestras vidas? ¿Queréis que me vaya y encuentre otro trabajo como el que siempre he tenido?» Ellos tomaron algunas decisiones y lo que concluyeron, y esto es lo que me encanta porque es hermoso, Michael, decidieron abrir una granja de llamas en su propiedad. Tienen llamas, las crían para la lana. La familia se levanta por la mañana, trabajan todos juntos, todos están implicados en el bien común, pasan tiempo juntos y pasan parte del día cuidando a esos hermosos animales. Tengo a las llamas en un lugar especial de mi corazón. Es extraño, tenemos una llama que vive al final de la calle y a la que vamos a visitar cada día. Son unos animales geniales. He pasado mucho tiempo en los Andes, en el sur de Perú y de Bolivia, y les he tomado realmente cariño a esos animales. Ellos hacen esto a lo largo del año, y en los meses de verano, cuando el tiempo es realmente estupendo, están haciendo excursiones en llama. Las llamas son muy pequeñas para que una persona las monte, así que lo que ellos están haciendo es poner una pequeña mochila en el lomo de la llama, y los turistas vienen y llevan a su propia llama en una excursión guiada por las montañas del norte de Nuevo México. Hacen una parada para el almuerzo, la llama tiene todo lo que necesitan, y ellos desarrollan una relación personal con la llama durante el camino. La vida de este hombre ha cambiado enormemente. No está haciendo nada que tenga que ver con sus estudios o con lo que se le ha enseñado. Él se ha dado cuenta de que el mundo, a su alrededor, ha cambiado. Su situación familiar ha cambiado. Y dijo, ¿qué puedo dar? ¿Qué puedo compartir con el mundo que existe? Y esta fue su respuesta. Creó una comunidad con su familia. Bien, Greg, puesto que nos estamos acercando al final de nuestro tiempo juntos, lo cual es una pena porque podría continuar con esta conversación durante horas y horas. No, y lo que me estoy imaginando es que si estoy escuchando y estoy siguiendo la conversación y llego al punto en el que me doy cuenta de que no tengo esas habilidades como las que tenía el constructor o me doy cuenta de que abrir una granja de llamas en Nueva Inglaterra no es una gran idea, ¿qué puedo hacer? Esto podría ser también un resumen general sobre cómo se desarrolla esto a un nivel más pequeño, ya sabes. Se desarrolla en cada momento de cada día de nuestras vidas. He dado algunos ejemplos de casos verdaderos para que la gente pueda hacerse una idea del tipo de cosas de las que exactamente estoy hablando, ya que todos nos vemos afectados por los cambios que suceden en el mundo que nos rodea. La economía ha golpeado a algunas personas duramente, justo en las billeteras, pero se desarrolla también de otras maneras. Cuando perdemos nuestro trabajo o cuando nos piden hacer cambios en nuestra carrera, cuando otra gente depende de nosotros o cuando nosotros queremos depender de nosotros mismos. Este es el tema, Michael. El mundo ha cambiado y nadie nos lo ha dicho. No hay especiales en los medios de comunicación, no hay documentales en la BBC, no hay un titular en la portada del New York Times que diga que el mundo del pasado que hemos conocido, en el que hemos confiado y al que nos hemos acostumbrado, ya no existe. Eso no ha pasado. La razón por la que es importante decirlo es porque nunca se nos ha dado la oportunidad de llorar la pérdida del mundo familiar que hemos conocido y en el que hemos confiado, que pensamos que dominamos en cierta medida. Dejemos que este mundo se vaya para dar la bienvenida al mundo que está emergiendo, a nuevas maneras de pensamiento, a nuevos modelos económicos, a nuevas tecnologías. Y si no lo dejamos ir, y he conocido a gente por todo el mundo que estaba en esa situación, hay una tendencia a aferrarse a la idea de un mundo que ya no existe, o esperamos a un mundo que vuelva. Conozco gente que ha puesto sus vidas en espera, está esperando tener niños. No están buscando un nuevo trabajo porque están esperando ser contratados de nuevo en la mina, o en la fábrica, o en donde sea. Están esperando a ser llamados de nuevo al trabajo que los sustentaba y al mundo que ya no existe. La razón por la que esto es importante es que, cuando somos honestos con nosotros mismos, aceptamos el hecho de que el mundo ha cambiado y que hay un nuevo mundo que está emergiendo. nos preguntamos a nosotros mismos, sin juzgarnos por el pasado, si es correcto, incorrecto, bueno o malo, aunque no esté diciendo que no hayamos cometido ningún error, creo que estamos en un enorme momento de aprendizaje. Todos nosotros hemos hecho lo mejor que podíamos con lo que sabíamos que era verdad en ese momento. Ahora la información nos está dando razones para pensar de manera diferente. Dentro de este contexto, cada momento del día, cada situación que cruza por nuestros caminos, ya sea en el trabajo, en la carrera profesional, entre nuestros amigos, vecinos o familiares, ya sea en nuestra propia salud, ¿qué puedo dar a esta situación emergente? No se refiere para lo que he sido formado o cuánto dinero tengo disponible. No estamos pensando en ese tipo de cosas. Estamos preguntando por una cuestión de manera enérgica. ¿Qué puedo dar? ¿Qué es lo que el mundo necesita? ¿Qué es lo que el mundo está pidiendo delante de mí en este momento? La manera en la que sinceramente, verdaderamente y factualmente respondemos a esta pregunta por nosotros mismos abre la puerta a nuevas posibilidades de existir, vivir y trabajar. A nuestras carreras profesionales, que podrían no haber existido en el viejo mundo, preguntando la vieja pregunta, ¿qué puedo obtener del mundo que existe? Estoy emocionado, Greg. Me gustaría terminar nuestra entrevista con una cita que espero que conozcas, de Rilke. Me gustaría rogarle, mi señor, al igual que yo puedo, que tenga paciencia con todo lo que esté sin resolver en su corazón y que intente amar a las preguntas por ellas mismas, como si estuvieran encerradas en habitaciones o libros escritos en una lengua extranjera. No busque las respuestas que no se le pueden dar ahora, porque no sería posible vivirlas. La cuestión es vivirlo todo, vivir las respuestas ahora. Quizás algún día, sin darse incluso ni cuenta, vivirá a su manera en la respuesta. Simplemente creo que vivir la pregunta, ¿qué puedo compartir? ¿A qué puedo contribuir? ¿Qué puedo dar al mundo que está emergiendo? Es una manera maravillosa y excitante de seguir adelante en nuestras vidas. No se me ocurre una manera mejor de acabar esta entrevista, ni una manera mejor de empezar cada día de nuestra vida que haciéndonos esta pregunta. Abre la puerta a todas las posibilidades. Por supuesto, como saben, el invitado de hoy ha sido Greg Braden. Salgan y háganse con una copia de La Verdad Profunda. Escuchen esta grabación unas 6 veces, porque está llena no solo de información, sino también de sabiduría. Greg, muchas gracias. Michael, muchas gracias. Quiero darle las gracias a usted y a todo el personal de Hay House, que hace posible esta cumbre gracias a su estupendo trabajo. Gracias de nuevo a Hay House por su visión, perseverancia, dedicación y disposición a la hora de hacer posible una cumbre como esta. Esto es innovar de una hermosa manera en un momento importante de nuestras vidas. Gracias a todos. Gracias a Hay House. Cuídense.